El espacio de arte en música y noticias. Hola, mi nombre es Leticia Turbay, soy cantante, profesora de canto también, vivo en Bolsón, en la comarca andina, del paralelo 42. Y bueno, acá dejamos un tema del grupo 5 en Rama, que estuvo integrado en su momento por Lucas Sánchez, Alejandro Bouzo, Maxi Hildebrandt, Gabriel Huertas y yo, quien les habla. Fue un trabajo que empezamos a hacer en el 2018 gracias a una beca que ganamos presentando un concurso en el INAMU. Y en este año, en mayo de 2020, terminamos de hacer todo lo que fue la edición y masterización del disco. La edición estuvo a cargo de Alejandro Bouzo y bueno, la masterización se hizo en Buenos Aires y finalmente, después de 2 años de laburo, logramos sacar el disco que se llama Deja que el viento te cante. Y bueno, hoy quería compartirles un tema que grabamos con el grupo 5 en Rama. Forma parte del disco Deja que el viento te cante. El tema se llama Planta Chiquita y fue compuesto por Gabriel Huertas. Y bueno, el disco de 5 en Rama lo pueden encontrar en YouTube. Pueden escucharlo, compartirlo, hacer que la música ruede, que eso nos ayuda mucho a los artistas independientes. Así que se agradece la compartida. Y bueno, acá dejamos sonando Planta Chiquita. Tanto